Voy a celebrar, por un lado, poder dar mi discurso de frente a usted. La otra vez tuve que tenerla a mis espaldas. Pero además, me siento privilegiada de poder hacerlo. Creo que soy la primera mujer que en una apertura de sesiones tiene la palabra en representación de un espacio político, siendo otra mujer intendenta. Y eso creo que de alguna forma demuestra de que los techos de cristal los podemos romper y que se puede trabajar y trabajar para la comunidad. En esta ocasión yo quiero reafirmar mi compromiso para con usted, señora intendenta, para con su gabinete, para con los cañuelenses. Creo que la única gestión exitosa es la que pueda dar respuestas reales a los innumerables problemas que nos aquejan. Y en ese sentido pretendo que podamos trabajar juntas. Sigo insistiendo que el diálogo y la búsqueda de consensos deberán ser la norma. Y realmente confío en que usted pueda imprimir esta característica en esta nueva gestión. De modo que esto sea un faro y un ejemplo para su gestión, para los operadores políticos, y a la vez pueda ser la base del trabajo legislativo, señor presidente. A esto voy a agregar que entiendo que debe sumarse la subordinación absoluta a la ley. Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada, tiene que ser una norma también en lo local. En ese sentido, aplaudo su anuncio de empezar a publicar, no sé si el boletín precisamente, o los decretos y las licitaciones, lo esperamos con ansia. Entiendo, por otra parte, que el alto apoyo ciudadano que a usted le permitió renovar su mandato, tal vez haya sido producto de una mistura entre empatía y gestión, no lo sé, pero sí entiendo que considera que le otorga usted una chance para imprimir las ideas de transparencia, eficiencia y modernidad en este ciclo. Ítems de los que tengo que decir, la gestión hasta ahora careció y que los cañuelenses creo que merecemos. Voy a intentar ser escueta, no voy a ser reiterativa, no voy a nombrar todas las cuestiones que han sido agenda legislativa de la oposición en los últimos años, muchas de las cuales permanecen vigentes, pero solamente voy a hacer mención de algunos temas que considero hoy son fundamentales y deben estar en la agenda política local, tanto del Ejecutivo como Legislativo. En primer lugar, creo que el sueldo de nuestros agentes municipales y las jubilaciones de nuestros jubilados es imprescindible se reconozca el derecho a los saberes dignos y se trabaje seriamente en la recomposición salarial para ellos. Esto tiene que ser fuera de toda promesa de campaña. Este Consejo ha sido testigo de compromisos asumidos por el Ejecutivo en el recinto y al día de hoy continúan incumplidos. Por otra parte, creo que el medio ambiente sigue requiriendo especial atención de su parte. La Agenda 2030 no pasó aún por cañuelas. No existen políticas públicas de preservación forestal, de tratamiento de residuos, ni promoción alguna de energías renovables. Y las pocas ordenanzas que existen directamente no se cumplen. A su vez, creo que debemos retomar la agenda del juzgado de familia. El juzgado de familia debe ser una realidad para los cañuelenses. Por eso voy a tomarme el atrevimiento de invitar a todas las fuerzas políticas para que en forma conjunta volvamos a impulsar el pedido para la concreción de ese proyecto, así como lo hicimos en el 19 y en el 21-22. Por último, creo que un problema acuciante es la inseguridad. Esta inseguridad no distingue de barrios, de localidades, de actividades, banderías políticas y sí necesita acciones coordinadas, urgentes y en conjunto. Necesitamos incluir, obviamente, mayor dotación de personal y de recursos para cada una de las fuerzas que desarrollan tareas. Y necesitamos que las políticas de prevención estén acordes a las características de los delitos que hoy se cometen en nuestro distrito. En este aspecto, usted tomó la palabra y lo mencionó, cuáles son los ejes de su gestión, y yo quiero celebrar que coincidamos en la preocupación y que por distintos motivos esta semana hayamos podido poner en agenda el tema y demostrar la necesidad de poner un freno a los actos de inseguridad, sobre todo rural, que día a día se vienen agravando. De hecho, el día lunes visité junto al equipo y a una diputada nacional las dependencias de la Comisaría Rural y la Superintendencia de Seguridad Rural, mantuvimos reuniones, nos anoticiamos de los problemas y de las necesidades de logística y de infraestructura y de personal, y entiendo que algo similar pasó ayer miércoles, donde en el ámbito del municipio tuvo reuniones en ese sentido. De alguna forma, creo que ese es el camino. Le doy la bienvenida a la política que gestione dentro de todos los ámbitos, con todos los niveles, para buscar soluciones en conjunto. Creo que en seguridad, mirar para otro lado y quitarnos las responsabilidades puede tomar la situación irreparable. Concuerdo con usted de que la política de seguridad tiene que ser nacional y provincial, y en ese sentido le solicito que haga llegar la preocupación de estos cañuelenses, de esta comunidad, al gobernador Kicillof y a su Ministerio de Seguridad. En ese sentido también, y desde mi lugar legislativo, voy a asumir ante ustedes el compromiso de trabajar para que el Foro de Seguridad funcione como corresponde. Para eso, ofrezco seguir trabajando en ayornar la ordenanza que regula el funcionamiento, y así como voy a solicitar a todas las instituciones intermedias que puedan participar y que se sumen, también voy a solicitar y exhortar a las autoridades de intendenta y presidente del Consejo a ponerlo en funcionamiento a la brevedad. Creo que hace meses que no está funcionando, o por lo menos no se me ha invitado. A su vez, también en tema seguridad, voy a invitar a todos a que nos embarquemos en un proyecto conjunto para solicitar la apertura de una Fiscalía de Delitos Rurales, en la que estamos trabajando y nos gustaría poder contar con todas las fuerzas trabajando en conjunto. Sepa usted, señora intendenta, y todos los cañuelenses, que nuevamente me vengo a poner a disposición para trabajar en forma conjunta, para sortear uno a uno todos los escollos que se presenten y que entiendo que este año van a ser muchos. Solamente ansío que los presentes puedan hacer lo mismo y que todos estemos lejos de toda mezquindad política.